¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. En el programa de hoy, de esta tarde, vamos a repasar el documental que, bueno, se ha convertido en un fenómeno viral en la última semana en China. Se trata del documental Bajo la Cúpula, titulado así, en el que, bueno, se cuenta un poco las consecuencias y todo lo que tiene que ver con el tema de la contaminación en el país, ¿no? Se analizan casos, se dan datos, se muestran fábricas, se muestra como, por ejemplo, los temas de adulteración del carbón, adulteración de la gasolina y demás, influyen bastante también en los altísimos niveles de contaminación que hay en el país. El documental, como os digo, se ha convertido en un fenómeno viral en la última semana, en donde en cinco días lo vieron más de 200 millones de personas en China. Esto es bastante llamativo y bastante importante. Estamos hablando de un número de personas muy grande. Y bueno, llamó la atención en un primer momento que el documental se liberara en internet y no hubiera ningún tipo de censura. De hecho, bueno, se habló en medios de comunicación, en periódicos oficiales y demás, ¿no? Incluso el propio gobierno mostró su apoyo a lo que decía el documental y al documental. Sin embargo, después de que lo hayan visto 200 millones de personas, después de que se convirtiera en un fenómeno viral y de que no se hablara de otra cosa, empezaron a entrar los nervios y, como os digo, tras 5 días fue censurado, desapareció de cualquier portal de internet, los medios dejaron de hablar de ello. Y aquí en China, que es desde donde os estoy hablando yo ahora mismo, es ya imposible acceder a este documental. Solo se puede acceder a través de plataformas extranjeras que, bueno, como YouTube y demás, que están censuradas aquí en China. Y entonces, bueno, aquí es imposible acceder a ello. Bueno, hablaremos un poco de este documental, de todo el tema de lo relacionado con la contaminación aquí en China, que es un tema, bueno, bastante conocido, del que ya se ha hablado mucho, pero bueno, este documental ha supuesto sin duda un paso, por lo menos un paso adelante para la concienciación aquí en China de toda la gente que lo ha visto y que, como os digo, pues no han hablado de otra cosa durante estos días. Como os he dicho, yo os estoy hablando desde China, estamos haciendo este programa desde aquí, desde China, que es donde yo me encuentro, así que bueno, os mando muchos saludos desde aquí. Ya sin más, vamos a empezar con el repaso semanal de noticias. Yo soy David Gómez Royán, un placer saludaros otra tarde de martes. Un avión birmano bombardea una aldea china. El suceso tuvo lugar el pasado jueves, cuando el avión lanzó un proyectil sobre una plantación de azúcar que forma parte de una aldea situada en las cercanías de la frontera, pero ya en territorio chino. El ataque supuso la muerte de 4 agricultores y dejó 9 heridos más. Tras el incidente, el viceprimer ministro de Exteriores de China ha pedido explicaciones sobre lo sucedido y ha ordenado reforzar la zona fronteriza con más patrullas. Este suceso se enmarca en la creciente tensión que se está viviendo en la zona de frontera entre Birmania y China a lo largo de este último mes y que está enfrentando al ejército birmano contra un grupo de insurgentes pertenecientes a la minoría china bajo el nombre Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Birmania. Desde medios oficiales birmanos se habla de que los enfrentamientos pueden haber dejado ya en la zona alrededor de unas 150 personas muertas, así como también se ha filtrado información en la que se sugiere que el grupo insurgente podría estar recibiendo ayuda de militares chinos, algo que desde el gobierno de China se ha negado, mostrando además su total rechazo a cualquier organización guerrillera que pueda dañar las relaciones fronterizas. Los enfrentamientos están teniendo como trasfondo las reclamaciones de autonomía por parte de esta minoría china de la que os hablo y, sobre todo y especialmente, los intereses relacionados con el narcotráfico en esta zona fronteriza. Atentados en 2 iglesias católicas en Pakistán. Los atentados tuvieron lugar simultáneamente en 2 iglesias situadas en la zona cristiana de la ciudad de Lahore, considerada la mayor zona cristiana del país. El ataque se produjo cuando 2 suicidas hicieron estallar las bombas que portaban en el interior de las iglesias en las que se estaban llevando a cabo celebraciones. Al menos 15 personas han fallecido y otras 75 han resultado heridas como consecuencia de las explosiones. Según testigos, varios atacantes intentaron entrar en las iglesias disparando, pero fueron detenidos por la gente, tras lo cual, posteriormente, se produjeron las explosiones. Después de este suceso, un grupo de gente que cogió y quemó a dos jóvenes que habían participado en los atentados y otro grupo de gente secuestró a los agentes de policía que deberían haber estado vigilando las iglesias en aquel momento, pero que en su lugar estaban viendo un partido de cricket. El grupo Jamaat al-Alar, parte del grupo talibán Tehrik-e-Talibán, ha reclamado los atentados y ha anunciado que seguirán realizando estas acciones hasta que se implemente un régimen islámico en el país. India censura un documental sobre la violencia sexual. El documental India's Daughter, de la británica Leslie Odwin, ha levantado ampollas entre las autoridades indias, quienes finalmente han decidido censurarlo para que no pueda ser visto en el país. Las razones de esta censura se deben a que en el documental aparecen violadores encarcelados hablando sobre sus actos y mostrándose orgullosos de ello y justificando sus actos. Según el tribunal, que finalmente prohibió el documental, esto se debe a que contiene testimonios que ejercen daño público, quebrantan la paz y crean potenciales tensiones y problemas de orden público. Otros de los motivos que se esgrimen son la posibilidad de que la emisión del documental convierta a los violadores que aparecen en él en estrellas y se les dé fama en las redes sociales o a través de internet. El documental, como tal, cuenta la situación de las mujeres en India partiendo de las protestas que se vienen sucediendo por todo el país en los últimos años por los constantes casos de violaciones. La parte del documental que ha generado la polémica es aquella en la que varios violadores justifican sus actos con palabras como estas que siguen. Una chica es más responsable de la violación que un chico. Una mujer normal no deambula a las 9 de la noche sola por la calle. O cuando violamos a la chica no tenía que haber mostrado resistencia, tenía que haberse callado y dejarnos hacer. Así no habría muerto. Como se puede ver, declaraciones muy controvertidas que, según la directora del documental, solo pretenden mostrar hasta qué punto la desigualdad de género y la violencia hacia las mujeres está anclada en la mentalidad de una gran parte de la sociedad india. El adulterio deja de ser un delito en Corea del Sur. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha decidido eliminar el delito de adulterio tras más de medio siglo en vigor y alrededor de 100.000 condenados que podrían haber llegado hasta los 2 años de cárcel. Desde hace ya varios años, la tipificación del adulterio como delito estaba siendo duramente criticada como una ley arcaica que violaba el derecho a la intimidad personal y también el derecho a la libertad de elegir pareja sexual. La ley había sido aprobada a mediados del siglo pasado para defender a las mujeres en una época en la que eran económicamente dependientes del marido. A pesar de los constantes intentos de eliminar esta ley desde el año 1989, no ha sido hasta ahora cuando finalmente ha sido eliminada. La resistencia a eliminarla durante todo este tiempo se debe al carácter tradicional y conservador de la sociedad coreana, en donde la familia, basada en el patriarcado, es el pilar fundamental de la sociedad y se consideraba esta ley como un garante del matrimonio y de la ética, sexual. Comentaba al principio, vamos a dedicar el programa de hoy a todo lo relacionado con el tema del documental Bajo la cúpula, un documental en China que, bueno, la verdad que ha causado un gran revuelo porque, bueno, lo curioso de este documental no es lo que cuenta, es algo que más o menos casi todos sabemos. Sin embargo, lo curioso de este documental ha sido que durante 5 días exactamente ha podido verse libremente, incluso se ha hablado de él en medios de comunicación oficiales como periódicos y demás, ¿no? Y también el propio gobierno lo ha apoyado en un principio, eso sí, en un principio, porque como os digo, esa libertad de acceder a este documental ha durado tan solo 5 días, porque 5 días después ha desaparecido directamente, ha desaparecido de todos los lugares de internet de los que se podía acceder a él, ha desaparecido de todos los medios de comunicación. Las noticias que aparecían sobre él, comentarios y demás, ha desaparecido todo, ¿no? Como si esos 5 días, todo lo que ha pasado, no hubiera existido. El documental lleva por título Bajo la cúpula. Es un documental que ha estado realizado por una periodista bastante conocida en China, llamada Chai Jin, y que, bueno, pues apela un poco. Muestra la realidad de la contaminación, algo de lo que aquí en China cada vez son más conscientes, desde un punto de vista, intenta darle también un punto de vista un poco, personal, al introducir el documental con el caso de su hijo, del hijo propio de la directora, ¿no? De la periodista, que habla de cómo cuando nació su hijo le dijeron que no estaban seguros de si podría vivir porque tenía un tumor y que había que operarle y demás. Y que, bueno, las principales causas por las que podría tener ese tumor eran, sin duda, la contaminación. Partiendo de ahí, el documental cuenta cuáles son las cotas de contaminación en las ciudades chinas, cuáles son las zonas más contaminadas. Incluso habla de muchos de los lugares que la gente piensa que son más o menos paraísos casi, pues son lugares que en realidad también tienen altas cotas de contaminación aquí en China. Aparte de esto, también habla un poco sobre los temas que son, cuáles son las principales fuentes de contaminación, perdón. Como habla, por ejemplo, del carbón, de la industria del carbón, la industria petrolera. También habla de los coches, sobre todo, ¿no? Del tema de la contaminación a través de los coches. Como muchas ciudades, gran parte de la contaminación viene por los coches, por el uso de los coches y sobre todo por la baja calidad de la gasolina o del diésel, según lo que usen. En muchos casos de muy baja calidad y, como en el propio documental dicen, de calidad bastante inferior a la que se a la gasolina o al diésel que se usa en otros países del mundo. Entonces, bueno, pone un poco todo eso sobre la mesa. Son cosas que más o menos, como os digo, no son desconocidas en absoluto, son cosas ya bastante conocidas, es un tema del que se ha hablado mucho. Sin embargo, como os digo, lo curioso es que por unos días en China, pues os aseguro que no se ha hablado de otra cosa que de este documental. Se calcula que aproximadamente unas 200 millones de personas lo han visto durante esos 5 días aquí en China. Y bueno, las redes sociales chinas pues ardían, ¿no? Se han registrado igualmente alrededor de 300 millones de comentarios sobre este documental. La gente joven, si hablando con cualquier persona, especialmente jóvenes, ¿no? Hablando con cualquier persona durante estos días, el tema principal de conversación ha sido el documental. Y bueno, al contrario de lo que suele suceder muchas veces, que somos los otros los que sacamos el tema de la contaminación, en estos días han sido las propias personas de aquí quienes hablan directamente sobre este tema o quieren hablar sobre ello, ¿no? Como os digo, el revuelo y la sensación causada ha dado pie a que, bueno, a un cierto nerviosismo, podríamos decir, y que ha acabado por hacer desaparecer el documental. Ahora mismo no se puede acceder a él ya desde China, todos los comentarios, todas las noticias, como os decía antes, han desaparecido. Y bueno, en una llamativa, por orden de, bueno, un comunicado de prensa que se ha filtrado y que, bueno, dice, según podemos leer, por ejemplo, en algunos periódicos como El País, dice algo así, ¿no? Dice lo siguiente. Para impedir que se diluyan los temas de la sesión legislativa, ustedes deben mantener un control firme del debate público y abstenerse de sensacionalizar ciertos temas sensibles procedentes de Internet y de la sociedad. Los medios y las páginas web de todos tipos y niveles deben cesar inmediatamente la cobertura del documental Bajo la Cúpula y su creadora. La persona que filtró la nota, esta orden, era parte de un periódico y bueno, fue despedida. Bueno, pues eso, se ha justificado un poco que ha desaparecido porque en estos días se ha estado celebrando, se celebra la reunión anual del Partido Comunista en Pekín y bueno, pues como que hay que darle más importancia a esta noticia y no se pueden distraer en otras cosas, ¿no? Que es como más o menos lo que viene a decir todo lo que sea, todo este comunicado. Durante estos días, por ejemplo, nos hemos encontrado con que una vez que se ha censurado el documental, han comenzado a aparecer, por ejemplo, en la televisión, en la CCTV, la televisión estatal china, y algunos anuncios sobre contaminación, ¿no? Que toman la contaminación, por ejemplo, hay un anuncio que es repetido durante todo el día en el que se ve un paisaje de una ciudad china de dos personas, un paisaje nublado, bueno, nublado, nebuloso, típico paisaje de contaminación en lo que no se ve nada a muy poca distancia, todo como niebla, ¿no? Y dos personas que llevan puestas las máscaras, las típicas mascarillas. Y de repente, bueno, esa contaminación de repente desaparece, las personas se quitan la máscara y respiran. Bueno, pues es un anuncio que tampoco, bueno, no sé, no sé cuál es exactamente el mensaje del anuncio, si quiere decir que ya estamos acabando con la contaminación o qué es lo que se quiere decir el anuncio exactamente, pero bueno, yo creo que tampoco es de gran, sinceramente no creo que sea algo de gran utilidad, ¿no? Yo creo que es más de bastante más utilidad el documental para concienciar y para que la gente sepa lo que ocurre. Que un anuncio que no aporta en realidad nada, ¿no? El caso es que, como os decía, el documental trata un tema delicado aquí en China y solo por daros algunos datos de los que habla el documental. El documental muestra cómo, por ejemplo, en China, solo China como país usa más cantidad de carbón, solo China, que todo el resto del mundo junto. Eso obviamente es una de las principales causas de contaminación, porque el carbón, muchos de los carbones que se usan son carbones que no están limpios, como dicen. O sea, es carbón que no es carbón puro. En muchos casos es carbón que es carbón, pues que no esté contaminado, sino que es carbón que no llega a ser carbón, por así decirlo, ¿no? Entonces eso genera que al quemar ese carbón se usa, por supuesto, en la gran parte de la industria, de las fábricas y demás, ¿no? Y al quemar ese carbón, el aire, el humo que sale de ese carbón, pues contiene muchas más partículas contaminantes, más peligrosas que usando carbón puro, que también gas contiene igualmente, pero en menor medida. También pues se habla mucho de, por ejemplo, los controles que se usan en las fábricas, las formas de limpiar, las formas en las que se puede limpiar o no limpiar las sustancias contaminantes para que salgan fuera de las fábricas, ¿no? Y bueno, también en alguna forma, en alguna medida, también el documental llega a, no a justificar, pero sí a exponer un poco como que otros países anteriormente también han pasado por algo parecido, ¿no? No sé si es en un sentido en el que podemos decir que una forma de justificar un poco la idea de que ahora desde China se está contaminando tanto o con la idea de demostrar cómo otros países también han pasado por un problema similar pero lo han sabido superar, ¿no? Desde muchos sitios se dice que claro que es un poco delicado porque en China poner en práctica sistemas de limpieza de todos estos el carbón, por ejemplo, el uso de petróleos, de gasolinas y de diésel que no estén adulterados es muy delicado, o sea, no delicado, sino que es muy complicado porque no es una decisión concreta que, por ejemplo, pueda llegar el gobierno y decir a partir de ahora se hace esto así, sino que hay toda una cadena en la que cada miembro o parte de esa cadena comete algún tipo de descuido o de infracción o directamente de querer ahorrar unos euros o querer ganar más euros, bueno, en este caso yuanes, para poder, pues eso, usando cosas de menor calidad, usando cosas, bueno. También el documental trata un poco eso, ¿no? Trata un poco de cómo en muchos sentidos no se piensa demasiado en la gente y se piensa sobre todo en las ganancias económicas, y eso pues tiene consecuencias luego directas en la gente y en los lugares, ¿no? Muestra cómo gran parte de los lugares, especialmente en la costa, la zona de la costa, del centro, en el centro de China también, ¿no? Cómo estos lugares pues son lugares altísimamente contaminados, en donde los casos, por ejemplo, de cánceres de garganta han aumentado una barbaridad en estos últimos años, problemas respiratorios, bueno, todas las cosas que podéis imaginar de derivadas de las altas tasas de contaminación. El documental, si estáis en España, sí que lo podéis ver. Podéis acceder a él a través de YouTube. Si entráis en YouTube, buscáis el documental, lo tenéis, no hay de momento subtítulos en español, pero lo podéis ver con subtítulos en inglés. Como os digo, el documental posiblemente no os vaya a aportar algo que no sepáis, porque es un tema que ya se ha hablado mucho en periódicos y en otros lugares, ¿no? Pero bueno, como os digo, es interesante, el documental estaba bien hecho, la verdad. Se asemeja un poco al documental de Una verdad incómoda, ¿no? Se presenta a modo de una presentación, una charla presentación a un auditorio en la que se va pasando un PowerPoint, en el que aparecen diversos vídeos, fotografías, gráficos, datos y demás, ¿no? Que yo, que bueno, si queréis tener un poco más documentación bastante interesante, podéis echarle un ojo al documental. Quería comentaros también, por ejemplo, solo para que os hagáis una idea, en el lugar en el que yo estoy ahora mismo, en China, os voy a decir más o menos las tasas de contaminación del aire comparada, por ejemplo, con la contaminación que hay en Madrid. Ahora mismo tengo delante de mí un indicador de las tasas de contaminación actuales a tiempo real en diversas ciudades. Ahora mismo en la ciudad de Madrid, en España, que como todos sabemos es una ciudad que suele tener bastante la famosa boina de contaminación que suele tener, ¿no? Bueno, pues la tasa de contaminación ahora mismo en Madrid está en una tasa de unos 30, más o menos, ¿no? En Pekín, para que os hagáis una idea, la tasa actual en este preciso momento en el que os estoy hablando está en un rango alrededor de unos 200-323. Es decir, estamos hablando de alrededor de unas 10 veces más contaminación. En la ciudad en la que estoy está en una tasa que ronda los 180-220. Como veis, también bastante alta. Y esto es una tónica general en todo el país. No es algo único de aquí, ¿no? En Pekín, como analizan también en el documental, gran parte del problema de Pekín reside en que, por un lado, el aire arrastra la contaminación desde otros lugares y, por el otro lado, especialmente por el uso de los coches. Habla de cómo ese incremento, especialmente en el uso de los coches en China, está teniendo una repercusión también en el aire, en el medio ambiente y, por supuesto, como os decía, además tenemos en cuenta que se está usando gasolina o diésel de baja calidad, y como pues la tendencia es a que cada vez más gente, en vez de usar el transporte público, tiende a usar más el coche personal, ¿no? De hecho, bueno, la verdad es que el transporte público en Pekín no es nada caro, si bien es cierto que las medidas de subir los precios que han tenido últimamente pues no van precisamente en función de pretender que la gente coja menos el coche. Si encima subimos el precio del transporte público, pues la gente va a seguir cogiendo más el coche porque prefiere coger el coche, ¿no? Pero bueno, la verdad es que todo se ha dicho, el transporte público como el metro y demás es bastante barato. Además de esto, también en el documental nos encontramos, por ejemplo, con una de las razones bastante curiosas, porque es que cuando ahora, por ejemplo, yo os estoy hablando desde China, es más o menos el mediodía, pero es curioso cómo cuando cae la tarde, cuando empieza a anochecer y cuando es de noche, las tasas de contaminación suelen subir escandalosamente en la noche. Bueno, también en el documental nos muestra por qué, ¿no? Nos muestra porque principalmente durante esas horas es cuando más camiones se mueven a lo largo de las carreteras y de ir y venir de las fábricas, ¿no? Entonces esa es la principal razón por las altas tasas, también porque muchos de estos camiones que se usan son camiones muy viejos, camiones que no controlan de ninguna forma las emisiones que salen por el tubo de escape, y también pues, por supuesto, produce que también la contaminación que producen estos camiones sea mayor, aparte sumando, como os digo, la calidad en este caso de las gasolinas o los diésel. Como os decía antes, en el sitio en el que estoy yo os he dicho más o menos cuáles son las tasas de contaminación aquí. Para que os hagáis una idea, este lugar, si lo comparamos con España, podríamos decir que estamos en un lugar, por ejemplo, por deciros, quizá podríamos hablar como si estuviéramos en un lugar de Alicante, por ejemplo, ¿no? Es una zona de costa, una zona que, bueno, tiene sus playas, tiene sus puertos pesqueros y demás, ¿no? Sin embargo, al contrario de lo que podemos pensar de una zona así en España que tendría turismo y además tiene buen tiempo, aquí es una zona bastante templada, con tiempos que no suelen ser fríos, a día de hoy estamos en marzo ya, y como os comento, no hace para nada frío, o sea, se puede ir con una chaqueta y ya estás a gusto. Es una zona con buen tiempo, con zona templada, una zona que quizá podríamos hablar de una zona que atrayera el turismo y demás, pero sin embargo, es una especie de lugar bastante aceptable. Se convierte en un lugar en el que la gente pues no tiene demasiado interés en llegar, ¿no? Porque, solo por poneros el ejemplo, tenemos aquí, no muy lejos del lugar en el que estoy, una inmensa hilera de fábricas que recorren gran parte de la costa. Son fábricas principalmente de metalurgias, de acero, de metales y demás, ¿no? Aparte también, por supuesto, de un gran número, por ejemplo, de minas y de minas de carbón. Estas industrias, estas minas de carbón también, son industrias tremendamente contaminantes. Y bueno, como os digo, si seguís, por ejemplo, en una carretera que seguís la línea de la costa que une el lugar en el que estoy yo con otra ciudad, y prácticamente durante todo el camino no vais a ver otra cosa que esto, uno detrás de otro, ¿no? Fábricas, chimeneas, una detrás de otra. Es un paisaje que, bueno, llama la atención. Obviamente no podemos, no tenemos que decir que quiten, desaparezcan todas las fábricas, que se quiten, ¿no? Pero lo que hay que hacer es controlar, ¿no? Controlar un poco, yo creo, pues todas las emisiones, usar materiales de calidad y, por supuesto, limpiar todo lo que sea posible los restos que genera una fábrica, ¿no? No lanzarlos de una manera un poco descontrolada como está sucediendo. Como os digo, pues en el lugar en el que estoy yo, un lugar que podría tener un aceptable turismo, la realidad es que nos encontramos con lugares que, bueno, la gente que es de aquí, pues obviamente es su casa, ¿no? Y se resiste mucho a irse de lugares como este porque, bueno, han nacido aquí, han vivido aquí toda su vida. Sin embargo, nos encontramos con que hay una gran tendencia a construir edificios nuevos, edificios que no se acaban nunca, que quedan a medias porque nadie viene a vivir aquí, nadie viene de vacaciones aquí, hoteles construidos a medias, pisos o lugares que han sido ya construidos y que ya están hechos y que están vacíos porque nadie los compra, porque obviamente es complicado, ¿no? La gente es cada vez más consciente de los riesgos que conlleva vivir en lugares así y no tiene interés en estar en lugares así, ¿no? Porque saben que es posible que más pronto o más tarde, de alguna forma, la salud, su salud vaya a pasar la factura, ¿no? Por poneros un ejemplo, yo estoy aquí, llevo aquí aproximadamente unas 3 semanas ya. Durante este tiempo, y es algo común cada vez que vengo aquí a China, pues es común, por ejemplo, que sientas picor de garganta, cierto, a veces un poco dolor también, generalmente que se te un poco de mucosidad también en la garganta, se genera bastante mucosidad, fuertes dolores de cabeza, cosas así, ¿no? Parece que son cosas que pueden entrar dentro de la normalidad o de verse, por ejemplo, muchas veces a catarros o cosas así, pero en realidad, si buscamos un poco más, te das cuenta de que no es algo que sea algo, unos efectos que tienes tú por ti mismo, ¿no? Sino que gran parte de la gente que tienes alrededor, de la gente que está en estas zonas, pues también le ocurre cosas muy parecidas. Y obviamente hay un motivo para todo esto, ¿no? Y bueno, todos sabemos cuál es. Bueno, como os digo, la verdad que es un tema complicado este de la contaminación y que, bueno, el gobierno ya ha dicho que quiere dar pasos o buscar formas de limpiar, de que el país siga creciendo, y bueno, ya han dicho que va a crecer menos, ¿no? Pero que vaya hacia un crecimiento un poco más estable y aunque sea un crecimiento mejor, más, con más calidad de vida, más calidad ambiental, y todo esto, ¿no? Bueno, esperemos que, yo creo que obviamente si se lo proponen, y la gente, sobre todo la gente, es importante que la gente, los grandes empresarios, las grandes empresas se conciencien de esto. No solo aquí en China, no solo aquí en China, yo creo que también es algo bastante a nivel mundial. Dejar de un poco de lado las querer ganar, en vez de ganar 2, querer ganar 8, dejar un poco de lado eso y ganar un poco menos, pero en favor de la salud y del medio ambiente, que es algo que es bueno, o sea, a la larga será bueno para todos. En todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que esperemos que se den pasos y que esto se vaya reduciéndose, ¿no? Porque, bueno, sí que se lleva diciendo desde mucho tiempo que se va a reducir, pero la realidad es que pasa el tiempo y las cosas siguen bastante parecidas, por no decir igual, ¿no? Así que, bueno, si podéis echarle un ojo al reportaje que os comento, si queréis más información, ahí tenéis, y por supuesto, pues ya podéis buscar toda la información que queráis, como siempre, si tenéis interés en este tema, que es un tema que da para mucho. Bueno, yo ya me despido desde aquí, os mando muchos saludos desde China, y bueno, estaré con vosotros de nuevo en una de estas semanas, posiblemente el próximo martes, si no es el próximo martes, el siguiente, si no estará en Oscar y Celia, como siempre, ya sabéis, podéis acceder a nuestros podcasts desde nuestra página de Facebook, ahí nos tenéis, así que nada, muchas gracias por estar ahí y muchos saludos a todos desde China. Que tengáis una buena semana.